¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Un combo fenomenal, ¿eh? El pianista cubano Omar Sosa, el chelista, compositor y arreglador brasileño Jacques Morelbaum y la Andy Irby Band dieron a luz a Es Sensual, publicado por el sello Otaha Records el 19 de enero de este año. Otra maravilla del gran pianista, iluminada por los arreglos del maestro Morelbaum, materializado por la prestigiosa banda alemana conducida esta vez por el propio Morelbaum. De la primera reunión del grupo, esto es, la primera vez que se juntaron Omar Sosa, Morelbaum y la Andy Irby Band, surgió Ceremony, un disco realmente fenomenal que pasara por nuestro espacio en alguno de los jueves hace algunos meses atrás, algunos años atrás más bien, publicado el 9 de febrero del año 2010, también con arreglos de Morelbaum sobre álbumes ya anteriormente publicados por Omar, como fueron Spirit of the Roots, publicado por el sello Otaha el 26 de enero del año 99, Ben Bon, también por el mismo sello el 14 de marzo del año 2000, y Africanos, otro disco publicado por el mismo sello el 12 de febrero del año 2009. Tres álbumes sobre los que Morelbaum hiciera los arreglos para aquel Ceremony, que significara la primera reunión entre el pianista, el genial pianista cubano, el arreglador Jacques Morelbaum, conductor, compositor y chelista brasileño, también haciéndose cargo en aquella primera oportunidad de la NDR, la prestigiosa Big Band alemana. En esta oportunidad, en Es Sensual, una nueva oportunidad en la que Morelbaum se encarga de los arreglos sobre otra parte de la discografía de Omar, como fue Free Roots, del 6 de agosto del año 97, Mulatos, 12 de octubre del año 2004, Live a FIP, publicado por sello World Village el 10 de octubre del año 2006, Promise, el 9 de marzo del año 2007, Across the Divide, Half Not, 24 de marzo del año 2009, e Ile, otro y último de los discos sobre el que Morelbaum se basara para hacer los arreglos de este Es Sensual. Aquel disco Ile fue publicado también por el sello Otaha el 10 de marzo del año 2015. La mayoría de estos discos han pasado por nuestro espacio. Recuerdo a Promise, recuerdo a Across the Divide y bueno, y tantos otros, ¿no?, que están fuera de este acuerdo, por así decirlo, para arreglos para grandes bandas, obviamente por las características de sus composiciones que quizá no daban para una grabación con la Andy Irby Band, pero ha pasado la mayoría de estos discos y los otros que comentábamos en nuestro espacio. La discografía de Omar Sosa es realmente frondosa, espectacular, y bueno, tantas veces hemos comentado acerca del estilo tan particular de este hombre, muy pero muy muy arraigado a las tradiciones afrocubanas, un estudioso de su música. Siempre decimos también que mucha de la música de Omar no tiene el típico componente de que podemos notarle al típico Latin Jazz, pero los arreglos de este disco, Es Sensual, tienen mucho componente caribeño. Suena realmente lindo. Ya vamos a pasar a escuchar la primera parte de 8 temas que tiene este Omar Sosa and Andy Irby Band, Es Sensual, publicado por el sello Otaha Records el 19 de enero de este año, con arreglos del chelista brasileño Jacques Morelbaum, conduciendo también la prestigiosa Andy Irby Band. ¶¶

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, un poquitín de historia, cuando pasaron los primeros cuatro temas de ocho que tiene este Es Sensual, que publicó OTA Records el 19 de enero de este año. La Andy Irby Band, conducida por el gran compositor y director, también chelista brasileño, Jacques Marenbaum. Músicos, bueno, la banda tiene un componente realmente, como toda gran banda, 14, 16 músicos, alcanzo a ver por aquí, más o menos. Pero también tenemos músicos invitados que se destacan, como el contrabajista Imar Heller, el baterista Ernesto Simpson y Marcio Doctor en percusión. Decíamos un poquitín de historia. Bueno, pianista, líder de banda, Omar Sosa nació en el año 65 en Camagüey, que es la ciudad más grande del interior de Cuba. A la edad de 8 años, Omar comenzó a estudiar percusión, marimba, en el Conservatorio de Música de aquella ciudad, Camagüey. Y en La Habana, ya de adolescente, estudió piano en la prestigiosa Escuela Nacional de Música, completando su educación formal en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Tantísimos otros músicos cubanos han completado su formación en este prestigioso instituto. De ahí han salido grandes talentos, sobre todo la última camada de grandes músicos jovencitos, ¿no? Entonces, influencias, Omar cita la música afrocubana tradicional, lo hemos comentado muchas veces, compositores clásicos europeos, por ejemplo Chopin, Bartók, Satie, también Monk, Coltrane, Parker, Oscar Peterson, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett. Y de los locales, obviamente Chucho Valdés, Bebo Valdés, y el grupo pionero de jazz cubano Iraquere, que él lo menciona como una de sus grandes influencias siendo muy jovencito, comenta cómo le ha pegado, y tantísimos otros, ¿no?, músicos de su generación, el ya legendario grupo Iraquere. En el año 93 se traslada a Ecuador, allí se sumergió en las tradiciones folclóricas de Esmeraldas, la región de la costa noroeste, cuya herencia africana incluye la distintiva tradición de la marimba. Luego se trasladó al área de San Francisco en el año 95 y pronto revitalizó la escena del jazz latino con su escritura aventurera y su estilo percusivo. Desde entonces reside en los Estados Unidos, ya de aquel año 95, recibiendo cantidad de nominaciones a los premios Grammy y tantísimos premios importantes. Podemos mencionar, por ejemplo, que recibió un premio de por vida de la Smithsonian Societies en Washington en el año 2003 por su contribución al desarrollo del jazz latino en los Estados Unidos. Sigamos escuchando la última parte de Es Sensual, Omar Sosa and the Irving Band, Jacques Morenbaum. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. We'll be right back. Thank you. Pero muy muy lindo, no muy linda la tapa, te digo, bastante flojonanga la tapa. Este es Sensual, publicado por el sello Otter Records el 19 de enero de este año, junto a la Endirbeband, la prestigiosa banda alemana, dirigida esta vez por el compositor, director, arreglador y chelista brasileño Jax Morrenbaum. Músicos invitados: Eymar Heller en contrabajo, Ernesto Simpson batería, Marcio Doctor percusión. Realmente muy, pero muy, muy lindo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Te esperamos ahorita, este jueves, en una edición en vivo de alrededor de medianoche. Te recomiendo que no te lo pierdas. Es muchas, pero muchas sorpresas muy jugosas y con una programación similar el martes que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Luisito Cid en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.